tipo peculiar. Barba, sombrero, fumaba en pipa, olía mal. El viejo me miró despacio con solemnidad. Estaba en el parque, maldiciendo mi destino. Y un colgado se me acercó, atraído por su brillo. Hostia, tío, cómo mola. Tu collar me dejas ver. Si lo quieres todo tuyo, que quiero librarme de él.